acabamos está recién salido del horno un estudio, una consulta que se hizo en el área metropolitana de Caracas con 1.099 hogares. Esos son aproximadamente cerca de 5.000 personas. Y se consultó a los adultos y también a los niños y adolescentes. Y lo que pudimos escuchar, pues captar de ellos, es que el 61% de las familias dice no tener lo que comen, no les hacía el apetito, o sea, no lo quedan con hambre, 61%. Y el 30% de los hogares manifestó que solo hace dos comidas, y la comida que se sacrifica es la comida del desayuno. Aquí hay un agravante, que es que antes se compensaba porque los estudiantes en los colegios, sobre todo los bolivarianos, recibían algún plan alimentario, ¿no? Pero, sin embargo, en la consulta con las propias familias y los niños, dicen el 71% no está recibiendo el programa alimentario, lo que se reconoce como el programa PAE, ¿no?